del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Seis de la tarde en punto, bienvenidos a la X96.5. Aquí estamos cumpliendo la cita de este segundo conteo que los acompaña el sábado. Tempranito estamos con ustedes con las 20 canciones más importantes del mundo en las 20 de la X. Y a las 6 de la tarde arrancamos esta segunda cita del día con los 10 éxitos de la música dance. Aquí estoy para hacer su compañía. Ustedes allá del otro lado pues también se reportan conmigo a través de nuestras redes. Estoy conectado a través de nuestra línea WhatsApp, siempre en contacto con todos en el 318-860-9616 y a través de nuestro Twitter también con el numeral La X Top Dance, ahí en arroba la X965 también nos ponemos en contacto. Tengo 10 canciones perfectas para este fin de semana, 3 canciones nuevas que son mis 3 recomendados que vendrán ahí uno a uno a todo lo largo de este conteo que les trae cada 8 días. Esas producciones de nuestros DJs, los DJs más importantes del mundo entero, aquí resumidos cada 8 días en punto de las 6 en una edición más de la X Top Dance. No tenemos nuevos ingresos esta semana, pero sí bastante movimiento al interior de nuestro conteo, así es que vamos a arrancar de una vez con las 3 primeras posiciones, o mejor, las 3 últimas de nuestro listado. En la casilla número 10 vamos a escuchar a los chicos Kygo, Sara Larsson y Tyga. Se han unido por primera vez los tres y este DJ pues ha dado su paso interesante en la música en este 2020 de una manera increíble con la edición de su nueva producción discográfica, un álbum completito lleno de muchas canciones donde se incluye esto que se llama Like It Is. Kygo hace presencia en nuestro conteo en el lugar número 10, descendiendo de la casilla número 9 esta semana con Like It Is al lado de Sara Larsson y de Tyga. Ahí estará entonces esta posición, la número 10 de nuestro conteo. Posición número 9 esta semana para Ultra Flava. Este es un hit de los de la década de los 90, que en ese entonces fue lanzado por un dúo llamado Heller and Farley Project, conformado por dos productores geniales, Terry Farley y Pete Heller. Este track logró llevarlos a los primeros lugares en ese entonces. Ahora, esta canción ha sido retomada por David Penn, quien ha hecho el remix, que es el que vamos a escuchar justamente en la posición 9, descendiendo del lugar número 8, perdiendo una casilla y completando 4 semanas con nosotros en nuestro conteo, Ultra Flava con Heller and Farley Project en un remix de David Penn. Y en la casilla número 8 estaremos escuchando la voz de Rhodes, que viene de la mano de Camelpad. Camelpad, que es una agrupación muy apetecida en el mundo del dance, ya está por ahí dentro de los 10 mejores shows del 2019 según la publicación Mixmag. Y bueno, los festivales más importantes el año pasado como Warehouse Project, Cranfields, también Coachella, Glastonbury, los tuvieron allí en sus escenarios y todo este movimiento respalda una tremenda aceptación de su público. Aquí están junto a Rhodes en la primera colaboración, juntos a Artbat también, que los acompañan en esto que se llama For a Feeling, en la casilla número 8, descendiendo del lugar número 6, perdiendo 2 posiciones y acumulando 2 semanas ya en nuestro conteo. Así es que arrancamos este recorrido por lo más importante y destacado del dance en el mundo. Se llama la X Top Dance y llega hasta ustedes a través de la X96.5. Casillas número 10, número 9 y número 8. Número 10. La X Top Dance. Maybe you should leave this girl alone, but you're wrong, but you're don't. Now delete my number from your phone, but you're wrong, you gotta go, line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my own, I couldn't make believe. I don't feel how you feel, I'm just telling it like it is. I don't need you to say those words no more, I'm just telling it like it is.

Número 8. La X Top 10. Es nuestra casilla número 8 esta semana, lo hace Camelbat junto a Artbat. se acompaña en la voz de Rhodes. Se llama For a Feeling, casilla número 8 esta semana en nuestro conteo. La X Top Dance que suena a esta hora en Cali a través de la X96.5. Más música. Saludos para Caterine Valencia, para Andrés Libreros, para José Mosquera, para Joan Mera también. Por acá nos andan escribiendo hasta ahora a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Art Bat son los que acompañan a Camel Bat en esta canción. Ellos son un proyecto musical que viene de Ucrania, que surge de la escena dance de Kiev, exactamente en esta ciudad de Ucrania, y conquista ya muchas pistas del baile, muchas pistas del mundo en cuanto a la producción musical que han tenido y que ha llamado mucho la atención de la comunidad dance en el mundo. Y ahí pues comienzan a hacer sus primeros ascensos de la mano de este importante proyecto británico Camel Bat. 6:16 minutos. Así es la música que hasta ahora escuchan en la X96.5 en medio de la X Top Dance. Vamos a seguir con las dos siguientes posiciones, casilla número 7 y casilla número 6 vienen a continuación. 2008 fue el año en el que surgió esta canción por primera vez, o que fue escuchada por primera vez a través de Jay Sienz, quien editó este track en ese año 2008, con un sonido bastante distinto a lo que van a escuchar a continuación, pero gracias a el remix de este DJ Regard, se dio a conocer al mundo el año pasado. Él le dio vida nuevamente a esta canción y se disparó la locura por Ride It, que es la canción que viene a continuación en la posición número 7, estable en esta casilla, con 35 semanas en total en nuestro conteo, siendo la canción más antigua que tiene la X Top Dance para esta nueva edición. Y en la posición número 6 estaremos escuchando a Chris Lake con algo de su Tech House, que ha sido pues uno de los géneros más populares en estos últimos tiempos, y Chris siempre ha estado como uno de sus referentes más importantes. I Remember se llama esta canción. Un trabajo que nos lleva un poquito por esos sonidos melancólicos y nostálgicos, pero todo un hit para la música dance. Chris Lake, ahí estará en la casilla número 6. Posiciones número 7 con DJ Regard y Ride It. Y en la casilla 6, Chris Lake con I Remember. Así suena la X Top Dance. Número 7. La X Top Dance. Ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, X-Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Bueno, ahí teníamos a Chris Lake con... ¡Qué rico suena eso! I Remember, sonando en nuestro conteo, la X Top Dance, que suena en Cali a través de la X96.5. A ver, repórtense, ¿dónde están a esta hora? ¿Qué andan haciendo? ¿Están escuchándonos? Cuéntenos desde dónde están, si van de pronto en su vehículo, si están en casita. Yo creo que la mayoría, que son todos los superjuiciosos oyentes de la X, están en casita a esta hora. Habrá por ahí uno que otro que tiene obviamente su permiso para circular por ahí en la calle y estará... en esta tarde, mientras hace alguna diligencia, alguna vuelta pendiente, pues en su vehículo sintonizándonos. Así es que cuéntenos a esta hora a través del 318-860-9616 desde donde nos escuchan. O mándense un tuitcito a arroba la X965 y nos dicen también desde dónde están conectados con el sonido de la X96.5. Me voy con el primer recomendado para hoy y se trata de Night Funk. Night Funk, hace rato dejaron de ser unos artistas desconocidos en el circuito del Tech House, porque en los últimos años han estado desarrollando su propio sonido característico, lleno de baterías, de bajos contundentes, voces, un pegajoso ritmo. También esos son como conceptos que pueden describir un poco el trabajo que ha sido resaltado por Patrick Topic, por Green Velvet, por Sam Divine, por Roberto Surais y muchos otros nombres importantes del mundo dance. Así es como una vez más pues logra encajar en el gusto del mundo dance, renovando este track que viene a continuación. Originalmente esta canción la conocimos en 1989, sé que les va a traer buenos recuerdos. Y bueno, surgió en ese entonces, en 1989, gracias a un fenómeno belga conocido como Technotronic, que ha regresado a la vida gracias a Night Funk. Aquí está este remix del clásico Pop on the Jam, mi primer recomendado para hoy en la X Top Dance. La X Top Dance. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Oh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Make my day. Make my day. Jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Bueno, esta canción, como les contaba, surgió por primera vez en 1989 y fue el track opening, el sencillo lanzamiento del álbum Pop on the Jam, the album, así se conoció la primera presentación que tuvieron los chicos de Technotronic en el mundo de la música. Joe Bogard fue quien conformó esta agrupación en Bélgica, que ganó mucha popularidad arrancando la década de los 90, imponiendo moda en la manera de vestirse, también en el baile. Y bueno, poco a poco fueron dejando muchos éxitos dentro del mundo dance. Ahora, pues ha sido retomado este super hit gracias a Night Funk y a este nuevo remix que escuchan a través de la X Top Dance. Seguimos a través de nuestra estación, la X96.5, en este fin de semana, contándoles cómo se mueve la música dance en el mundo, y avanzamos con dos posiciones más. Vamos a conocer las posiciones número 5 y número 4 que vienen a continuación en nuestro conteo. casilla número 5 viene Digiregard con una segunda canción en nuestro conteo, imponiendo su estilo y pues remarcando, digamos, un sonido que ya empezamos a identificar como muy propio de Digiregard, este DJ que viene desde Kosovo, que nos sorprendió con Ride It, que ya sonó en nuestro conteo, y bueno, está listo para dar un nuevo paso de la mano de esta británica Ray, una voz sensacional que ha acompañado a muchos DJs y productores. Ella es británica y hace parte de esta nueva canción, se llama Secrets. Está disponible ya en todas las plataformas. Dice el DJ que pues se siente muy halagado y muy emocionado de poder trabajar con Ray, que espera que todo el mundo ame esta canción tanto como desde ya ellos lo hacen. El DJ ha sabido irrumpir en la escena con Ride It, al punto de que los aclamados DJs Jonas Blue, Dimitri Vegas y Like Mike, entre otros, han hecho su propio remix del track. Digiregard, por su parte, hizo el remix del famoso sencillo de Dua Lipa, Don't Start Now, ¿no? De uno de los remixes que hizo parte de ese box especial que editó Dua Lipa cuando comenzó a soltar los primeros sencillos de su más reciente producción discográfica. Aquí está entonces en la posición número 5 junto a Ray, Digiregard con Secrets. Y escucharemos en la posición número 4 uno de los tracks del álbum de Lady Gaga, Chromatica, se llama su álbum completo. Y bueno, Sour Candy es una de esas canciones que se impone dentro de los listados dance, gracias también a la participación de las reinas del K-pop, Blackpink, como se hacen llamar ellas, y con el que pues tras su salida logró llegar al número 1 del iTunes en 38 países. Se convirtió en el video de Lady Gaga que más rápido ha conseguido el millón de likes a través de la plataforma de YouTube. Aquí están entonces las posiciones número 5 con Digiregard y Ray, Secrets, y en la casilla número 4, Lady Gaga con Blackpink, juntas en Sour Candy. Número 5, la X-Top Dance. Número 5, la X-Top Dance. Número 5, la X-Top Dance. Número... Thank you. Número 4. La X Top Dance. Soft sour candy. Sour Candy, canción con Lady Gaga y las Blackpink, que suenan en la X96.5. Posición número 4 de nuestro conteo. Viene ascendiendo, porque hace 8 días estaba en la casilla número 5. Sube un peldaño más. ¿Será que le alcanza a Lady Gaga para ubicarse en los primeros lugares con esta canción? Bueno, ustedes también pueden elegir y votar por sus canciones favoritas en nuestro conteo. Avanzamos ahora con un nuevo recomendado que llega a continuación en nuestra programación. El segundo recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Buscando ese enfoque techno de la vieja escuela y un sonido más house ligado al disco también, pues resultó esto que viene a continuación. Y como este mismo DJ lo afirma, todo realmente encajó en su lugar cuando hice esta canción. Estamos hablando de Oliver Heldens y su nuevo track, donde el crédito también es para la británica Roberta Satchell, quien con esta icónica voz de Reach Out, un éxito suyo de 1989, un hit además que fue sampleado también por Steve Angello, Laidback, Luke and Terry, pues acompaña al DJ en este track. Aquí está Rave Machine con Oliver Heldens y esa fantástica voz de Roberta. La X Top Dance. Yeah. Rave Machine es el nombre de esta canción que suena en la X96.5 como nuestro segundo recomendado para hoy. Es Oliver Heldens de la mano de Robert Satchel. Y hace parte de esos recomendados que cada 8 días traemos hasta ustedes para que a través de nuestro Twitter, arroba la X965, ustedes nos cuenten qué tal. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Podría ser parte de nuestro conteo dentro de 8 días? Bueno, ustedes también tienen la potestad de hacerlo y de participar con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Están escuchando la X96.5 a esta hora con la X Top Dance. Continuamos con las dos siguientes casillas que vienen a continuación, las posiciones número 3 y número 2. Casilla número 3, ahí vamos a escuchar a Surf Mesa. ¿Quién es Surf Mesa? Es un DJ bastante joven. Nos presenta esta melodía que hace parte de esas inolvidables melodías del mundo de la música que generación tras generación va como refrescándose, ¿no? Ha tenido muchas versiones desde su original grabación en 1967. En ese entonces, Frankie Valli fue el primero que la interpretó y de allí en adelante, pues son muchos los artistas que se han animado a hacer su propia versión de esta canción que ahora se convierte en un hit electrónico que esta semana logra incluirse dentro de las mejores canciones dance del Global Dance Chart y también en muchas, muchas plataformas digitales, pues está bien ubicado esto que se llama I Love You Baby con Surf Mesa y la voz de Emily. Una canción que está basada en el clásico Can't Take My Eyes Off You. Y pues aquí estará este joven DJ con esta canción en la posición número 3 que viene descendiendo del lugar número 2 y completa 5 semanas ya con nosotros en nuestro conteo. Y en la posición número 2 vamos a escuchar a un alemán. Él es un productor de muy buena reputación, siempre ha estado presente desde hace varios años ya dentro del panorama dance. Él se llama German Tobias Topic, DJ Topic, que se une a A7S para traernos este track con un sonido bastante pegajoso, una línea de bajo muy marcada y un estribillo que de inmediato se le queda a uno pegado en la mente. Algo de Tropical House también, como la anterior canción, como I Love You Baby, vienen en este par de tracks. Casillas número 3 y número 2 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 3. La X Top Dance.

Some Say es la canción que acaban de escuchar con Nick, con Félix Jan, y es el último recomendado para hoy en nuestro conteo. Conteo que llegará de nuevo dentro de 8 días, en punto de las 6 de la tarde, con lo mejor del dance a través de la X96.5. Tienen una cita conmigo en 8 días nuevamente para que nos pongamos a tono con el panorama dance y toda la música. Música que va a seguir sonando en la X96.5 24/7 con ustedes. Más adelante vendrá el sonido de Residente X con los mejores beats del fin de semana. Mañana tempranito a las 6 de la mañana los despertamos con Mañanas Fit. A las 9 de la mañana tenemos también una cita porque vamos a estar desde nuestro fanpage en el Facebook y una clase sensacional con William Ramírez, un super instructor muy reconocido acá en Cali que nos va a estar acompañando. Mañana estaremos en vivo a través de nuestro Facebook, en el fanpage de nuestro Facebook, para entregarles a ustedes esta super clase y juntos quemar muchas calorías. Así que los esperamos para que se conecten a esa hora, 9 de la mañana, mañana domingo, y nos hagamos compañía, nos pongamos a tono con la actividad física también a través de la X96.5. Sigan en sintonía de nuestra estación, los dejamos con la canción más importante esta semana, una semana más liderando este conteo. Ahí estará Saint John con Roses, número uno en la X Top Dance. Son las 6:58 minutos y así nos despedimos una vez más de esta emisión que volverá en 8 días. 6 en punto, la X Top Dance estará regresando. Número 1, la X Top Dance.